Por ahí en México tenemos a Ricardo, a ver si por fin la conexión funciona. ¿Nos oyes, Ricardo? Hola. Saludos, saludos con cambio horario pronunciado, ¿no? Sí, unas 6 horas con Canarias. Vaya. Acabas de comer ahora, imagino, ¿no? Son las 3 y algo de la tarde. Bueno, que aproveche la digestión, que sea buena. ¿Qué comiste? Gracias, ¿qué comiste? ¿Perdona? ¿Qué has comido? ¿Unas fajitas? No, ha sido una comida mucho menos exótica. Menos, hamburguesa, menos hamburguesa. Étnica. Hamburguesa. Un pescadito, bueno, a la plancha, ¿no? Mira. No hubo ni tacos, ni fajitas, ni burritos, ni nachos, nada de eso. Bueno, pues es de aquí, de la isla de Tenerife, y vive en Chiapas, en México. Y al otro lado del teléfono tenemos a Madú, que es senegalés y que forma parte de Puente Humano, del Aula de Solidaridad, de la plataforma Todos Somos Migrantes y de unos cuantos planetas más. Y aquí en el estudio estamos Pili realizando, Marí meditando lo que nos va a decir, seguramente muy profundo para dejarnos caos, y Jonay está aquí y Rafa, un servidor. Así que, Amadú, ¿nos escuchas? Sí, hola, hola Ricardo. ¿Qué tal por ahí? Hola, ¿qué tal, Amadú? Bien. Bueno, es un placer, bueno, oírte también desde África. Sí, es la maravilla de la radio. Yo, cuando Rafa me hizo esta propuesta, sí me pareció muy interesante y muy curioso esto de poder conectar a través de la radio de un lado al otro del Océano Atlántico, ¿no? Sí, qué bueno. Bueno, pues tenemos que aprovechar, bueno, hacer un intercambio importante y después, bueno, voy a aprovechar también para dar un mensaje a los oyentes. Si pueden también aprovechar, bueno, hacer cosas como este, bueno, aprovechar la radio Geneto del programa de Irradia para intercambiar con gente de América Latina, de África, y eso es algo muy importante. Bueno, estamos en una experiencia piloto, perdona Ricardo, saben que nos hemos emplazado, bueno, a un debate para hablar de los movimientos sociales en América Latina y en África, en concreto en México, que está muy cerca, es frontera con el mundo rico, y Senegal, que ya ha pasado a ser frontera por el flujo de cayucos, frontera también del mundo rico, ¿no? Pero del europeo en este caso. ¿Y qué similitudes, qué diferencias? Sería una primera parte del debate. ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? Ricardo, ¿cómo lo ves? Hombre, yo, desde mi posición de no ser experto, yo en Chiapas colaboro con una organización social que asesora cooperativas de mujeres artesanas, fundamentalmente, y otro tipo de colectivos. Pero si la vivencia de la migración desde México, fundamentalmente Estados Unidos, pues puedo aportar mi visión como de a pie, de calle, digamos, ¿no? Entonces, bueno, espero que el debate me parece difícil si me lo planteas en términos técnicos, pero como ciudadano, pues sí, pues, creo que puedo hacer una pequeña aportación o dar mi visión desde aquí, ¿no? Ahí vamos, de ciudadanos de a pie. Amadú, ¿tú qué conoces de Chiapas? Bueno, y bueno, no conozco mucho de Chiapas, ¿eh? Y bueno, es una distancia muy grande, pero también comunicativamente, bueno, no tenemos, no sé, algo que nos lía entre América y África. Sabes que son dos continentes que tienen una historia junta, porque hemos parecido todos de la colonización, de la dominación. Cierto. Y también al nivel de la inmigración, también en México la gente está cruzando la frontera para el norte, Estados Unidos, África también la gente sube para el norte para entrar en Europa, ¿sabe? Y la frontera, bueno, el mundo occidental está poniendo una frontera entre África y Europa, una frontera entre América del Norte y América del Sur, para impedir, bueno, a la gente que vive, bueno, en la parte que se llama Sur, entrar. Y eso también lo tenemos muy, muy parecido, y podemos decir que tenemos muchas enfermedades, y tenemos también organizaciones que son organizaciones muy débiles, ¿sabes? Por ejemplo, bueno, yo no sé algo muchas cosas en América Latina, pero con la presión hoy, con todo lo que pasó ahí, con la información que tengo a través de Rafa, de Puente Humano, a través de Bella, sobre todo, que me manda páginas web que habla información sobre América Latina, y he visto que ahí las organizaciones de la sociedad civil no tienen fuerza. Y eso también es algo también que pasa, que ocurre aquí en Senegal también. Las organizaciones no tienen fuerza, y aquí lo peor es que las organizaciones no tienen medios, están muy dependientes de los gobiernos, no pueden actuar más, no pueden proteger a su población contra el mal hecho de los gobiernos o de las empresas de fuera que quieren explotar. Chum, pasamos la pelota para México. Venga, México. Pues bueno, desde mi punto de vista y retomando lo que comentaba el compañero, en relación al tema de la migración, Chiapas es un estado que ejerce no solo, está en México, pero es frontera sur, ¿no? Es frontera con Guatemala. Entonces aquí la vivencia de la migración es no solo la del flujo de mexicanos que van hacia Estados Unidos haciendo el recorrido más largo que puede hacer un mexicano, porque estamos en la frontera con Guatemala, con Centroamérica, sino que también la vivencia mía, también personal en ese sentido, es la de organizaciones civil, fundamentalmente organizaciones de derechos humanos que trabajan en Chiapas como frontera sur de México, precisamente en la defensa de los derechos humanos de migrantes centroamericanos, guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, que tratan de cruzar la frontera de México como primer obstáculo para luego seguir camino hacia el norte y volver a cruzar nuevamente una frontera quizás más dificultosa de cruzar, que es la de Estados Unidos. En el caso de México, el gobierno mexicano ejerce una presión muy fuerte, cada año más fuerte, en su frontera sur, en este caso en Chiapas, en frontera con Guatemala, precisamente para controlar, para ser como de primer gendarme, de primer policía de la frontera de los Estados Unidos, porque la migración que recibe México desde Centroamérica no se queda aquí, fundamentalmente va hacia el norte y se une a la migración mexicana que cruza o trata de cruzar la frontera. Me imagino que, al igual que en África, la obtención de un visado de trabajo para Estados Unidos es una utopía para millones de mexicanos y millones o mil, cientos de miles de centroamericanos que no consiguen visa. Ahora, sí existe. Quizás, como se comentaba, existe una sociedad civil, no sé hasta qué punto se podría decir fuerte, no es tan fuerte, pero sí existen movimientos no dependientes del gobierno. Hay un tejido social a partir de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones de derechos humanos que son independientes del gobierno, que fundamentalmente se financian con financiamientos internacionales. Eso las hace dependientes, quizás, y eso es un debate en el contexto de las organizaciones sociales y no gubernamentales aquí en Chiapas muy fuerte. Las hace dependientes de otras políticas y de otros gobiernos, porque finalmente el dinero llega de fuera, pero llega a instancias gubernamentales, aunque no de las mexicanas, ¿no? Pero existen, en este caso, en Chiapas está el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, ubicado en la costa del Pacífico, que es un punto de entrada muy fuerte de migración centroamericana, y sobre todo este último, el Fray Matías de Córdoba, sí realiza una labor importante de denuncia y de sensibilización en materia de flujos migratorios que vienen de Centroamérica, ¿no? Conectando, Ricardo, con lo que decías, aquí nosotros tenemos la sensación que en América Latina están más fuertes los movimientos sociales que en África. Aunque también es verdad que a veces, a lo mejor, simplemente no consiguen romper el bloqueo mediático, que a lo mejor desde México sí se consigue, o otros lugares de América. Lo digo porque hay un caso concreto que nos ha llamado la atención y hemos conocido recientemente por acá, que es el caso del movimiento rebelde del delta del río Níger, que es una zona petrolífera por excelencia en Nigeria, y que ese movimiento es prácticamente desconocido incluso por los movimientos sociales de Europa. Prácticamente lo desconocemos, lo ignoramos, con un escritor que fue asesinado, con un movimiento muy fuerte de boicots a los conductos petrolíferos, y que poco a poco a través de internet nos van llegando informaciones de él y no sabemos exactamente qué dimensión tiene. ¿Tú, Amadou, cómo lo ves? ¿Crees que en África los movimientos sociales están todavía menos fuertes que en América Latina? ¿O crees que ya no? Bueno, sí. ¿Sabes qué, Rafa? Bueno, yo siempre suelo decir que aquí los periodistas son más fuertes que los movimientos sociales. ¿Sabes? Bueno, sabe que los movimientos sociales son muy, muy, muy dependientes. Y tú estás hablando del Delta de Níger. Y Delta de Níger, bueno, ahí el movimiento que está ahí es muy, muy, muy famoso casi en toda parte de África, ¿sabe? Y la gente en toda parte de África está consciente y tiene un reconocimiento muy grande de lo que están haciendo. Porque consideran eso como bueno, esta gente está invadiendo, porque en esta zona hay empresas, bueno, petrolíferos occidentales y como Total Final Elf, que está ahí también, y explotando el petróleo, pero en este sitio donde están explotando el petróleo, la gente aquí está muriendo de hambre, ¿sabe? Y mira, eso es algo muy, muy, muy, muy, muy raro. Donde hay petróleo, donde la gente está exportando petróleo, donde que hace entrar mucho dinero en Nigeria, la gente que está en el detalle está muriendo de hambre, ¿sabe? Y están viviendo también en condiciones peores. Y por eso ellos, bueno, están haciendo, bueno, un tipo de revolución contra estas empresas y hacer un kidnapping a la gente que trabaja en esas empresas para, en general, es lo que hacen para pedir, bueno, mucho dinero para, antes de liberar, bueno, a esta gente. Bueno, pero ellos no tienen fuerza porque el gobierno de Nigeria, bueno, lo tienen todo controlado. Y este movimiento es un movimiento muy, muy, muy débil, aunque, bueno, tiene una convicción de seguir luchando porque se siente dominado. Amadou, una pregunta que te quiero hacer sobre también una cosa que cuenta para que las cosas se sepan es la libertad de prensa, la libertad de información que hay. Obviamente en América Latina se llevan más años de lucha, pero es que en África las noticias que vienen de África están totalmente manipuladas. Y están manipuladas para que, ¿sabes? Cuando yo veo algo de África, hasta hace poco tiempo solo se veían catástrofes humanitarias, ¿sabes? Las típicas cosas para enternecer. ¿Sabes? Las típicas cosas de, ay, ay, porque hay tal, pasó esto, pasó lo otro, pero en realidad hay una hipocresía muy grande de los medios de información hacia lo que es la sociedad africana y sus necesidades. Las noticias o lo que nos han filtrado en Europa sobre África ha sido lo que les ha interesado a un par de ellos. ¿Sabes? Por ejemplo, si no hubiera sido por Manos Unidas y por un par de organismos, aquí hubiéramos visto lo de la guerra del Congo como, bueno, así pasó. ¿Saben? La información llega aquí muy filtrada. En América Latina todavía, ¿sabes? Todavía ha habido una lucha y hay muchos precedentes de periodistas y de escritores y de gente que denuncia cosas. Que los han matado, por cierto, pero ya han logrado una cierta independencia. Pero quizá África tenga que hacer ese camino todavía, de tener un periodismo, de tener una libertad de expresión y que no se limite solo a ponernos las imágenes que siempre nos traen aquí de hambrunas, de desastres, de guerras. Yo tengo la sensación, no sé lo que piensan ustedes, de que si esto que estamos haciendo ahora ocurriera con fuerza y dentro de colectivos América y África que se conectaran y primero se conocieran y en segundo lugar planearan acciones conjuntas, creo que se podría avanzar. ¿Cómo lo ven ustedes desde México y desde África? ¿Es una utopía? No sé qué Bueno, sí, pensando, ya, tomo la pelota desde México, digamos. Retomando un poco lo que dices, Rafa, yo sí creo en que este tipo de experiencias son muy interesantes. La necesidad principal, de todas maneras, es que sean mucho más amplias en su cobertura. Y retomando las palabras del compañero anterior, efectivamente coincido en lo que dice. A mí me gustaría ser optimista y pensar que, aunque pueda decirme, me puedan decir desde África en ese sentido, que sí existe una sociedad civil africana que cada vez es más fuerte, pero que tiene que romper un cerco informativo doble. Por un lado, y como se decía antes, el de que no existe, o que los regímenes políticos que existen en África pues coartan sistemáticamente la libertad de expresión. Hablamos en muchos casos de dictaduras que por fortuna en muchos países de América Latina se han superado, se vive de silencio en los medios de comunicación, existe efectivamente también un tipo de censura, pero que no es la misma, en el caso de México no es la misma. Salimos en México hace poco más de 8 años de una dictadura de partido, una dicta blanda de partido, que fue la del Partido Revolucionario Institucional, pero incluso en ese sentido había un cierto margen para el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Cosa que, salvo que quizás me equivoque, en África, no, en tantísimos países africanos no existe, porque son realmente unas dictaduras muy, muy severas, ¿no? Y en segundo lugar, me gusta también pensar que esa sociedad civil africana existe, que cada vez es más fuerte, pero que tienen también un impedimento logístico, y es que en América Latina, mal que bien, pues el acceso, en este caso, que es lo que yo creo que nos está permitiendo también realizar este programa, el acceso a Internet o a distintos medios de comunicación, a propio teléfono, etcétera, pues es mucho más masivo, es dificultoso en algunas zonas. En el caso de Chiapas, pues no es precisamente una cosa que esté muy extendida el uso de Internet, pero cada vez más, y yo creo que en ese plano, digamos, de la logística o del acceso a medios como Internet, pues es mucho más limitado para la población en África, y eso también impone, ya desde la perspectiva no de la libertad de expresión o de la libertad de prensa, sino de acceso a medios de difusión de información, desde un aspecto como más logístico, pues impone también limitaciones, y eso dificulta el que la información fluya hacia otros lugares. Por eso, de ahí también la importancia de este tipo, del uso de la radio para este tipo de intercambio de ideas, de información, y para la difusión de la misma, ¿no? Ojalá el impacto se fuese extendiendo, porque este tipo de experiencias pues fuesen siendo cada vez más frecuentes y con mayor alcance, ¿no? Bien. ¿Pelota para Senegal? Bueno, y bueno, lo que acabas de decir, Rafa, eso puede ser una buena idea, porque siempre suelo decir que necesitamos, este mundo necesita un terrorismo responsable, ¿sabes? ¿Sabes? Y es lo que nos falta, porque somos, ¿sabes qué? Bueno, la mayor parte de los seres humanos actualmente están muy dependientes de la comunicación. La comunicación, y da mucha importancia a la comunicación, y utiliza esta comunicación sin pensar, sin hacer ningún análisis. Y bueno, eso es un problema, porque como acaba de decirlo también Jonay, bueno, África ahora, bueno, tiene este problema, bueno, está andando bueno, con una imagen muy, muy, muy sucia, que viene de los medios de comunicaciones. Pero bueno, eso nosotros desde aquí podemos entenderlo, porque hasta ahora aceptamos y sabemos que tenemos un continente súper potente, tiene, bueno, muchos, muchos recursos, y bueno, hay, bueno, gente de fuera que quieren siempre seguir explotando estos recursos. ¿Y cómo hacen así, están haciendo? Bueno, siempre quiere colaborarlo con una minoritaria que está aquí, con unos hermanos nuestros, para explotarlo, pero no quiere, bueno, que la realidad se sepa, bueno, en el otro lado del mundo. Amadou, Ricardo, hay una gran actividad de movimientos sociales en México y en Chiapas, desde luego. El movimiento más conocido, pero no el único, ni mucho menos, ese movimiento zapatista, que si bien no, no se ha conocido en África, en Europa sí y ha generado muchos comités de solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, quería lanzarles la pregunta doble. Por una parte, ¿qué posibilidades habría de comunicar escuelas de México con escuelas de Senegal, institutos de México con institutos de Senegal, facultades universitarias de México con universidades de Senegal, de otros lugares de África, por una parte? Y por otra, ¿qué colectivos sociales y cómo? Y tengo que apuntar que Jonay estuvo en Senegal en un viaje educativo, que fue una experiencia pionera, donde las haya. Una experiencia pionera, sí. El primer, yo creo, no sé, digo con temor a equivocarme, pero creo que fuimos el primer instituto que hizo un viaje solidario y de colaboración y de compromiso a África, creo. Ha habido otros esporádicos, pero de esta magnitud, sí. Eran 40 jóvenes que estudiando animación sociocultural en un instituto de Tenerife, viajaron a Senegal, fue ahí su anfitrión y Cicerone Amadou, que está al otro lado. Gracias. Y yo me pregunto, Ricardo Amadou, si en el fondo no sería más importante, o al menos tan importante, que jóvenes de México se conocieran de esa manera con jóvenes de Senegal y al revés. ¿Cómo lo ven, Ricardo? A mí me parece una experiencia muy interesante. También creo que en ese conocimiento entre jóvenes de México y jóvenes de África, Amadou al principio señalaba una cosa, y es que son dos continentes que tienen muchas similitudes en este momento también en su situación social o socioeconómica de la mayor parte de su población, atravesada por la circunstancia de ser el sur y en la relación con el norte, ¿no? Creo que hay muchas similitudes y sería una experiencia muy interesante. También creo que podría ejercerse esa experiencia también teniendo como puente, como en este programa de radio, a niños de escuelas de Canarias, de algunas otras escuelas europeas, porque creo que precisamente el puente que también nos une es Europa, bueno, y en el caso de Canarias, pues muchísimo más, ¿no? Porque es un puente entre África, cultural, geográfico, entre África y América, ¿no? Por toda su historia, etcétera. O sea que si además en esa experiencia se pudieran incorporar también escolares canarios, creo que sería muy bonito, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Jonay? ¿Te imaginas el Centro de los Gladiolos vinculado doblemente con Chiapas y con Senegal? Sí, ¿por qué no? Tranquilamente. Pero la vinculación, a mí me gusta mucho este programa porque es pionero, en realidad. Irradia primero vincula, ¿sabes? Vincula a través de las ondas y después, si se puede, ¿sabes? Porque fue nuestro caso. Nosotros estábamos en clase, apareció este señor que tengo a mi lado que se llama Rafa, dijo, vámonos todos a la radio. Nos fuimos a la radio, nos puso en contacto con Senegal, con Amadou concretamente, y después con más personas. Entonces, antes de la proximidad física es incluso es la proximidad de pensamiento, ¿no? De conocerte a través de la voz, incluso por la de hablar, de tener uh-huh. de tener esa tranquilidad, y una cosa lleva a la otra. Yo creo que todo es posible y me gusta mucho la manera en la que se ha empezado. Por lo menos nosotros desde el Instituto de los Gladiolos hemos empezado así. Hemos empezado a conocer a Madú, a Paul, a más gente a través de las ondas, a hablar con ellos, a mandar mensajes a través de internet, a mandar fotografías, y después ya el contacto se ha estrellado, se han estrellado los lazos, por decirlo así. Y ustedes han ido para allá. Exactamente, y ¿no? Finalmente nosotros hemos ido, y ellos, aunque en menor número, han venido. Que vino Madú, vino Richard y vino las cuatro muchachas estas. Y la verdad que ha sido mágico. Yo creo que ha sido mágico. Entonces no es tan imposible, ¿no? Amigas y amigos. ¿No? Bien, bien, bien. No. Bueno, por lanzarnos a la piscina, Ricardo, ¿qué centro educativo? ¿Cómo? Por lanzarnos a la piscina, ¿qué centro educativo de Chiapas podría empezar a hacer conexiones de voz, videoconferencias, con gente de otro centro aquí en Canarias y a continuación pues mira, con el himno de Senegal. Adelantándome, como hablamos, para la audiencia que no lo conoce, habíamos hablado un poco previamente cuando yo estuve ahora en Canarias sobre esto. En la organización en la que yo trabajo, que se llama Kina Lancetic, hay uno de las actividades que desarrolla es la de llevar una especie de residencia o centro de capacitación de jóvenes indígenas de la zona selva, de la zona de la selva Lacandona, fronteriza con Guatemala, una región que se llama Marqués de Comillas, y en este momento hay 9 residentes que están en una escuela, tienen entre 13 y 16 años, que están en una escuela que se llama Hortensia Ortiz de Domínguez, en el centro histórico de la ciudad de San Cristóbal. Yo no me he puesto todavía en contacto con el profesorado, al menos no para un tipo de experiencia como esta, pero bueno, sí tengo contacto con ellos porque entre otras labores que desarrollo hago una especie de seguimiento escolar de su rendimiento en la escuela, etcétera. Pienso, por lo que conozco a los profesores, que podría haber una actitud abierta, ¿no? Por lo menos estas nueve jóvenes, yo creo que tendrían disposición para hacerlo. Supongo que utilizando el espacio de la escuela, implicando quizás a compañeras y a profesores, ¿no? Hay algo avanzado, ya que me pides que me lance a la piscina, no puedo establecer un compromiso ni un calendario, pero puedo trabajar sobre ello. ¿Y el nombre de la escuela nos lo puedes repetir? Florencia Ortiz de Domínguez. Florencia Ortiz Domínguez. Ortiz de Domínguez. Y está dentro de la ciudad, ¿no? La escuela. Está dentro de la ciudad, prácticamente en el casco. En el casco histórico de la ciudad, uh-huh. En el centro, la ciudad tiene distintos, digamos, puntos centrales, pero sí en lo que podríamos llamar el barrio viejo, ¿no? Vale. De la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Oye, Ricardo, yo te quiero hacer una pregunta. Tengo un amigo suizo que se llama Moritz. Dime, Jonay, los escucho, decir que los escucho muy, muy, muy bajito. ¿Ahora? Un poquito mejor, sí. Vale, Ricardo, yo tengo que hacerte una pregunta. ¿A Chiapas han ido o van estudiantes a trabajar voluntariamente, a ofrecer sus servicios? Porque te voy a contar un caso. Tengo un amigo suizo que se llama Moritz, que él es chelista, uh-huh. O sea, violonchelo, y él se fue un mes, no sé qué verano fue, no sé si fue hace 2 años, él se fue para allá, para Chiapas precisamente, y estuvo pues enseñando música y enseñando la técnica de su instrumento. ¿Nos podrías comentar algo de esto? De si hay intercambios en Europa o ahí, incluso... Si hablamos, digamos, de gente joven o de estudiantes que vienen acá. Sí, hay distintas organizaciones que acogen a personal que presta voluntariamente servicios. Hay distintas formas en las que se canalizan. Como mencionaba Rafa, aquí en Chiapas hay zonas de presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que tiene espacios, quizás para la gente que no conozca mucho, no estamos hablando de una guerrilla al uso ni nada parecido a la situación que puede vivir en Colombia, no tiene nada que ver con eso. Es una especie de organización, lo podríamos definir ya en este momento y desde hace muchos años como un movimiento social, y hay determinadas zonas, comunidades ubicadas en regiones de montaña o de selva, donde existen lo que se llaman caracoles, antes llamados aguas calientes, que son espacios, comunidades en las que normalmente se ha levantado de forma autónoma, autogestiva, clínicas de salud, escuelas, espacios lúdicos, y muchos de estos voluntarios, de esta gente que llega aquí de forma informal, por así decirlo, llegan como turistas, se aproximan a estos espacios y en muchas ocasiones se quedan a trabajar. Esa es una vía más informal, pero igualmente efectiva. Y luego muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan aquí en Chiapas acogen a personal voluntario que se pone normalmente en contacto con ellas y a partir de sus capacidades, sus conocimientos y del tipo de trabajo que desarrolla la organización no gubernamental, pues presta un servicio a la organización, bueno, pues, a la población con la que está trabajando. En el caso concreto de la organización en la que yo estoy, Tinalan Fetic, nosotros hemos tenido, sobre todo en los meses de verano, a estudiantes del País Vasco en este periodo, en el mes de agosto y septiembre, a una estudiante de enfermería vasca y en este momento a una chica alemana que precisamente trabaja, habla perfectamente el castellano y trabaja con las residentes en el centro de Kinalan Fetic, con estas jóvenes de las que hablaba antes. Trabaja con ellas en tareas de seguimiento escolar, les enseña mecanografía e inglés, ¿no? O sea, para que se entere toda la audiencia, es posible ir a Chiapas y colaborar a través de organismos informales, por decirlo así, entre comillas, y poder aportar y poder enseñar y poder compartir los conocimientos que uno tiene, ¿no? Es bastante interesante. Amadou, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás cavilando? Bueno, quiero pronunciarme un poco sobre las escuelas. La cooperación entre escuelas, los viajes solidarios y también el intercambio posible entre escuelas de Canarias, de Chiapas y de África. Eso es algo muy, muy importante y quiero decir que, bueno, gente que viaja a Senegal, por ejemplo, como Jonay, como Salva, nosotros también, bueno, es una gente muy importante para mí. Porque, bueno, ellos han hecho, bueno, esta experiencia y regresaron muy contentos, con una experiencia muy grande. Pero ellos, un consejo que voy a dar a Jonay con su equipo, bueno, que, bueno, actúan voluntariamente, hacer aprovechar, bueno, lo que ellos han aprovechado aquí en Senegal a los otros. Es decir, intentar, bueno, desarrollar proyectos como estos. Por ejemplo, bueno, colaborando muy, muy bien, bueno, mucho con Puente Humano, con otras organizaciones, para intentar también hacer, bueno, desarrollar estos movimientos de intercambio entre escuelas, bueno, que sea África, América Latina, Asia u otros sitios del mundo. Porque eso es algo muy importante, porque eso también, bueno, permite a despertar a la gente, porque eran 40, más de 40, pues más que de 40 o no, Jonay, los de los Glayolos y sí, sí, los sí. Marapes de 40. Sí, éramos okay, por ahí, más, 40 o 42, creo. 40, vale, 40 despertados, eran 40, pero regresaron con 40 despertados. Sí, regresaron 40 despiertos. Ok, eso es algo muy más despiertas muy que despiertos. Muy bueno, sí, sí, hay que decirlo todo, hay que decirlo, Madu, que la verdad que eran más chicas que chicos. ¿Te acuerdas? Que eran, eran un montón de chicas y chicos, creo que fuimos, los puedo contar con los dedos de una mano. Yo, Marco, Salva, fuimos ¿no? Víctor, las chicas David, son guerreras. Fuimos seis o siete chicos. Y no sé si Ricardo sigue escuchándonos. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Escuchando con atención. Mira, aparte del trabajo para poder comunicar escuelas, que hay que comenzar por algo concreto, por la experiencia que tenemos, ¿no? Hay que empezar con un centro en concreto. En Senegal ya lo tenemos, es el Malik Sall de Louga. Y el Instituto de Dara también, pero sobre todo el Malik Sall en este momento. Aquí los gladiolos en las condiciones óptimas para profundizar en esto. Y ya se están haciendo videoconferencias con Senegal, incluso, no solo audioconferencias. Entonces el paso que queremos dar en este curso es que se convierta en una práctica frecuente dentro del centro tener una conexión semanal, por ejemplo, ¿no? En el caso de México, el principal problema que veo yo es el cambio horario, ¿no? Sí, son 6 horas de diferencia en Canarias, ¿no? Es decir, que habría que crear un momento especial fuera del horario de clase, porque las clases vienen acabando a las 2, ¿no? A las 2, sí. Y a la 1... En el caso de las jóvenes de las que hablaba, están además en un turno de tarde. Entonces, es la madrugada en Canarias, ¿no? Ya entran sobre las 4, 4:30, que ya son las 10:30 en, de la noche en Canarias. Sí. No sé si es el mismo uso horario en Senegal. Creo que En Senegal es una hora más, una hora. A veces es la misma hora que aquí, a veces es una hora más, una hora menos. Son las 9:54. Aquí también. No, sí, exacto. Exacto, aquí exacto. También, ahora es la misma hora. La misma hora. Entonces, ese es el primer obstáculo que tenemos que cruzar y ver cómo hacerlo, ¿no? O bien poder conectar con un centro que tenga horario de mañana, lo cual ya nos da margen, o bien empezar haciendo conexiones puntuales con profesores, con profesorado. O sea, vincular un profesor de Senegal, un profesor de aquí y un profesor de México, tal vez sea lo más fácil para empezar, para que ya haya más cabezas pensando y viendo cómo enredar. Mi compromiso puede ser entonces explorar esa posibilidad, ponerme en contacto con profesores de centros de aquí. Entiendo que centros de enseñanzas medias, ¿no? Secundaria y demás, para poder explicarles, hablarles de esta experiencia. Incluso creo yo que universidad podría ser válido también, ¿no, Jonay? Yo creo que si hay voluntad puede ser cualquiera. Si hay voluntad de conversar, de dialogar, de descubrir cosas nuevas, ¿no? En realidad es el corazón lo que limita a las personas. Y a nivel de colectivos, Ricardo, comunicar un colectivo de Chiapas con un colectivo de Senegal, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, aquí hay el tejido así de organizaciones, más que no solo no gubernamentales, sino más bien ya hablando de organizaciones de base o de base social, pues existen numerosas organizaciones, ¿no? Las ONGs trabajan normalmente en contacto con esas organizaciones de base que son las beneficiarias de proyectos y de apoyo. Son, en el caso de la región donde yo me encuentro, son organizaciones fundamentalmente campesinas, vinculadas con el entorno rural, más que sindicatos, etcétera. El contexto de Chiapas es un contexto más rural, a pesar de que existen ciudades, incluso grandes ciudades como la capital del estado, que tiene más de 500,000 de personas, pero el 80% de la población es rural y las organizaciones sociales que existen pues están vinculadas a ese contexto rural, son organizaciones campesinas o cooperativas, como el caso de las que nosotros asesoramos, cooperativas de mujeres artesanas. O sea que dependiendo también de un poco lo que tú me indiques, del tipo de organizaciones que en África o que conozca a Madú y que estén interesadas en entrar en contacto con organizaciones o colectivos de aquí, ¿no? Amadou, ¿qué colectivo de Senegal conectarías con el colectivo que nos menciona Ricardo? Y bueno, sabes que aquí, bueno, hay muchos colectivos que están siempre interesados a hacer cualquier intercambio porque tienen la convicción, bueno, la voluntad de hacer, ¿sabes? Pero bueno, me gustaría también, bueno, hay muchos colectivos aquí, pero me gustaría más buscar un colectivo de mujeres aquí que puedes hacer un intercambio con colectivos de mujeres en América Latina. Pero Amadou, entonces sería muy interesante. Sería muy interesante. Hay organizaciones de mujeres con las que nosotros trabajamos, algunas de ellas con un perfil muy productivo, cooperativas, pero también existen organizaciones de mujeres que tienen objetivos sociales que reivindican los derechos de la mujer. O sea que yo creo que la gama de organizaciones, de colectivos de mujeres que estarían encantadas de poder intercambiar experiencias, de poder hablar, de poder dirigirse a colectivos de África, yo creo que son numerosas. Vamos, estoy hablando sin haberme puesto a hablar a su vez con estas organizaciones, pero estoy seguro que estarían las personas que forman parte de ellas encantadas por compartir esa experiencia, ¿no? Bueno, necesitaríamos entonces, Amadou, que a las mujeres senegalesas, ese colectivo, les apoyara el Círculo de Estudiantes de Español, probablemente, ¿no? Para traducir. La traducción, sí. Bien, estamos liándola aquí en la antena, en 107.5. El teléfono es 63 38 48. Pueden llamarnos. Mira, como ya estamos en la parte final del programa, empezamos a salirnos fuera de programa. Qué raro que esto ocurra. Qué raro, ¿eh? Y yo creo que es la primera vez que nos pasa. Es una broma. Una broma. Ya veo que han tenido experiencias de este tipo. Sí, vamos allá. Que ya te empiezas a salir del programa. O empezamos a salirnos del programa. Sí, sí. ¿Estamos fuera de tiempo? Sí, sí, sí, pero... Bueno, tenemos por aquí. Yo tengo por aquí noticias que, bueno, tienen alguna relación con lo que hablamos, cómo no, pero ya no tan directa. Como por ejemplo que una mujer marroquí ha fallecido cuando trataba de pasar a Melilla por un puesto fronterizo que se apelotona mogollón de gente siempre para pasar y no lo cambian. Y al final, pues bueno, es una víctima y seguramente no haya sido la primera. Y otra noticia curiosa que si no estás en una lista de correo no te enteras, ¿no? Que hay una red de apoyo a refugiados e inmigrantes en Atenas y denuncian cómo la policía de Grecia, y no es la primera ocasión, detiene a inmigrantes, muchos de ellos afganos que huyen de la guerra, y los llevan a un centro de retención en la frontera con Turquía, y en cuanto pueden, los meten en terreno turco. Y los abandonan. Y los abandonan allí. Ah. Lo mismo que ocurre entre Marruecos y Argelia. ¿Sabes cómo se llama eso, no? Eso se llama pasarse la pelota. Se llama eso. Ah, por cierto, yo quiero comentar una noticia que vi aquí que tiene Rafa preparada, que está muy interesante. Creo que nos interesa a todos, porque la noticia está en inglés. A ver si me dan un poco de tiempo para descifrarla, vamos a decir que sí, ¿no? Bueno, pues dice, hay una coalición que, lo voy a decir textualmente, coalición contra el centro de deportación de inmigración de Bullingdon, ¿no? La noticia. Resulta que el gobierno tiene un plan, el gobierno británico, quiero decir, tiene un plan que es abrir un nuevo centro de detención y deportación a las afueras de Bicester, ¿no? Y resulta que la inversión, el centro tendría capacidad para 800 plazas en las que se detendría al inmigrante y se le pondría bajo esto que llamamos... A ver si está por aquí. Esto que llamamos la ley de... a ver cómo es. El tiempo que puede ser una persona mantenida en prisión sin cargos. Entonces, quieren crear un nuevo centro para 800 personas. Quieren ampliar los días que puede estar detenida una persona sin cargos de 28 a 42. Y hacer toda una serie de disparates que lo único que harían es... revolver más un poco más la cosa y no solucionar nada. Por cierto, ahora vamos a hablar de cifras y vamos a comentar esta noticia desde el punto de vista de cifras, de dinero, ¿no? Que es lo que algunos aspiran en su vida nada más, que es al dinero, ¿no? Entonces, supuestamente este centro va a costar 32 millones de libras por año. Este solo, 32 millones de libras, ¿no? Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuántos son 32 millones de libras? Si la libra está a un euro y medio o un poco más. Pues sí, muchísimo. Casi 50 millones de euros. En vez de... ¿Saben? Para... Yo lo veo como una tontería sublime. ¿Saben por qué? Porque si tú coges esos 32 millones y los inviertes en los países de donde está viniendo la inmigración para crear progreso allí, ¿sabes? Esos 32 millones a la larga van a ahorrar mucho más dinero, ¿sabes? En deportaciones, en detenciones ilegales, van a crear empleo, van a crear bienestar en los países que lo necesitan, que puede ser África, que puede ser otro sitio, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Cuando hablamos de cifras, todo es los intereses y no sé qué y no sé cuánto. Pero curiosamente parece que el dinero solo se puede invertir aquí, que el problema solo se puede solucionar aquí, cuando la realidad es otra. La realidad es que el problema no es aquí, el problema viene aquí, por decirlo, al primer mundo, como lo quieren llamar algunos, que me parece estúpido. Pero lo verdaderamente importante es que el problema es generado por nuestra culpa, por el mundo, en otros sitios, y encima todavía pretenden solucionar el problema invirtiendo el dinero aquí. ¿Sabes? 32 millones de libras al año, que no van a solucionar nada, ¿sabes? Pudiendo invertirlos una vez y crear un montón de bienestar social, un montón de puestos de trabajo, ¿saben? Y cosas que aquí las damos por hechas y que son normales, ¿no? Como es inversión, como es desarrollo, como es bienestar y elevar el nivel de vida. Me parece curioso, ¿no? Que al final, cuando empiezas a ver las cifras que trabaja esta gente, te das cuenta de que es todo un negocio, ¿no? Es todo un negocio para ellos, porque la afluencia de inmigrantes, las detenciones ilegales y todo esto genera un negocio a su vez del que se lucran no solo ya las mafias, sino del que se lucran los mismos estamentos, ¿no? Al destinar 32 millones de euros, de los que en realidad se usarán 10 y el resto será hábilmente camuflado y birlado al contribuyente, ¿no? Al final todo es un negocio. Todo es un negocio, ¿no? Entonces, chicos, Ricardo, Amadou, me gustaría, no sé, ¿qué piensan ustedes de esto, no? Bueno, ahí Amadou, que yo antes hablé el primero. Amadou, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Hola. Yo tengo problemas con el audio ahora mismo, si no me escuchan. O no me, o te no me escuchan. Oigo muy bajito, ¿eh? Yo, desde México, yo estoy escuchando. Muy bajito también, pero escuchando. Jonay, Amadou, creo que tu micro no funciona bien, ¿eh? Sí, sí. Sí, oigo a Rafa perfectamente, pero Jonay... Sí, no sé qué pasa. Voy a coger el micro de Rafa, de todas maneras. ¿Aló? ¿Me oyen ahora? ¿Mejor? Ok. Sí. Igualmente, bueno, pues, sí, también como antes, ¿eh? ¿Quién quiere comentar esta noticia? ¿O tienen algo que decir acerca de este disparate que es centros de internamiento y dinero tirado, una forma más de estafarnos, ¿no? Y no solo a nosotros, sino a todos. Amadou, ¿tú qué crees? No entiendo bien, Jonay, no entiendo bien. Bueno, pues te lo puedo repetir tranquilamente. Mira, vale. Inglaterra. Resulta que quiere un centro y deportación de inmigrantes que les va a costar muchísimo dinero, que no va a servir para nada, porque el dinero no está bien invertido ahí. El dinero donde se tiene que invertir es en los países que realmente necesitan, que son de donde viene la inmigración, que quiere buscarse la vida. Entonces, al final es un negocio en el que ellos crean partidas, pues, políticos y empresarios y toda esta gente que vive del dinero del contribuyente. Lo que crean es un negocio en el que crean centros que son privados a veces, o a veces son públicos, y en realidad lo que hacen es robar el dinero y justificarlo con que hacen centros y que para arriba y que para abajo. Es un negocio, yo creo que es uno de los negocios más florecientes que hay ahora, de los mejores negocios, que es crear un centro de detención de inmigrantes y que te dé dinero el Estado. Y tú le das al político y te quedas para ti, y en el centro de inmigrantes a pasar hambre y malas condiciones. ¿Tú qué dices, Amadou? ¿Lo entendiste ahora? Sí, bueno, es una noticia, bueno, triste, ¿eh? Porque, bueno, no podía imaginar que un día, bueno, el mundo va a llegar hasta aquí, porque, bueno, sí, hoy, bueno, hay unos lugares, bueno, donde se ponen sacrificios, dinero, bueno, para construir, para detener a inmigrantes, a gente que viaja solamente para buscar su vida. Eso es algo muy, muy triste, porque yo, bueno, Bueno, hablo como africano, ¿sabes? Porque nosotros podemos decir también, bueno, formamos parte, bueno, del grupo más grande de los inmigrantes que están en los centros de internamientos que están en Europa. Y bueno, y lo que tengo que decir es que, bueno, este dinero, bueno, en vez de servir para cambiar este mundo, para el buen hecho del ser humano, eso, dinero sirve para destruir el futuro del ser humano. Claro, ¿sabe? Claro. Porque con eso no es una solución, ¿eh? Claro, que no. Si no es una solución, porque la inmigración no va a parar. Pero, Amadou, no es una solución, pero es un negocio. ¿Entiendes? ¿Tú entiendes? Es un negocio. Porque ya no es, ya no. Además, en esta noticia hay varios puntos en los que dicen porque no es necesario ese centro. Y además, en Inglaterra, en Gran Bretaña, por decirlo, está bajando la inmigración. Sí. Está bajando la inmigración ilegal, pero ellos quieren seguir creando centros. Ya no necesitan más centros, pero quieren seguir haciendo. Porque es un negocio, porque están comiendo de ahí. Realmente están comiendo de ahí. Y Amadou, decirte que con lo que gasta un centro de las características del que acabo de decir al año, ¿sabes? Se pueden hacer, vamos, tantas cosas, se pueden hacer tantos proyectos que generen en un futuro, ¿sabes? Bienestar y que acaben o reduzcan notablemente la emigración. Se pueden hacer muchísimas cosas con ese dinero, con el dinero que gasta un centro al año. Pero muchísimas, muchísimas cosas. Yo estoy seguro que en Senegal ese dinero, eso es que puedes hacer, bueno, tú lo sabes, ¿no? Tú sabes que con, sí, puedes hacer un montón de cosas, tú sabes, o sea, puedes para muchas cosas. Que es increíble, ¿no? Increíble. Bueno, y Ricardo, ¿tú qué dices? Pues mira, yo coincido con lo que comenta Jonay y también con lo que dice Madú, salvo que sea una respuesta a la crisis inmobiliaria, a la construcción de cárceles, no veo, es una ironía obviamente, pero no veo ningún sentido en ese tipo de planteamientos. Efectivamente hay un negocio, entiendo como tú, que hay gente que se beneficia de este tipo de construcciones, de este tipo de centros, de la misma manera que en Estados Unidos, que es una realidad que tenemos aquí cercana, la privatización les genera beneficios ingentes. Exactamente. Para muchos empresarios. Imagino que con esta dinámica que se lleva en Europa a razón de la construcción de centros de internamiento y demás, también hay intereses en presionar o colusión de intereses entre el sector público y el sector privado para la construcción y el mantenimiento de estos centros. Oye, en cuanto a la cifra, que creo que decías que eran 32 millones de libras, como 50 millones de euros, ¿verdad? Sí, es algo exagerado, la libra está a un euro y anuales, bueno, pues efectivamente, en Senegal ese dinero debe generar un impacto. Si se trataba de más de 800 camas, yo que trabajo en el mundo de las organizaciones no gubernamentales, por darte un ejemplo también en cifras, nosotros trabajamos con una cooperativa de mujeres artesanas que tiene 400 socias y por lo tanto podemos multiplicar por 5, por 6 esa cifra en cuanto a los familiares, más de 5.000, 6.000, 7.000 personas. Y vamos, te aseguro que con una pizquita mínima, una migaja tenemos a una cooperativa que resulta, que tiene impacto, que resulta sustentable en su producción, y que bueno, y que dobla, triplica, quintuplica ese número, digamos, de camas, ¿no? Increíble, ¿verdad? Nosotros además, curiosamente, ya con esto cerraría el comentario, nosotros hemos vivido muchas veces a la hora de solicitar, muchas de las ventas que realiza la cooperativa se desarrollan en Estados Unidos, y hemos vivido la paradoja de que, a pesar de que la política migratoria estadounidense se supone que trata de fijar a la gente en sus países de origen, nos hemos encontrado con que a la hora de que la cooperativa realice ventas en Estados Unidos, se niega el visado a las trabajadoras de la cooperativa para que acudan a vender sus productos en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, y con funcionarios de la embajada de los Estados Unidos muy cuadriculados, a los que hemos tratado de explicar, aunque muchas veces con muy poco éxito, que precisamente ese visado lo que está permitiendo es que 400 familias que podrían ser potenciales candidatas a la inmigración pues no crucen la frontera, cosa en lo que se supone ellos están interesados. Son las paradojas de este mundo alocado en el que vivimos. Mira, Ricardo, tengo aquí una noticia sobre Libia. Resulta que Libia, que era un país desde donde se decía que había que fomentar la Unión Africana, pues está pactando con Europa ser gendarme de Europa, junto con ya Marruecos y otros, y nos llega un comunicado de una web que se llama Fortress Europe, Fortalece Europa, donde recogen firmas para denunciar lo que está haciendo Libia y querer frenar esto, y también a Europa, ¿no?, que lo está haciendo con ella. En concreto, la noticia que toman, que es reciente, de este jueves pasado, es que unos 280 inmigrantes malienses fueron devueltos a Bamako desde Libia. Uno de los repatriados es un menor de 15 años. Qué diferente hubiera sido si hubiera sido aquí en Europa. Por eso el interés de Europa de ¿cómo se dice? Que los carceleros sean otros. Eso. Claro, se decía con de pasarse la pelota, ¿verdad? Sí. Y esos son como Guantánamos migratorios, ¿no? O sea, sí. México también puede, México como Libia en este caso, como otros países, son países, de la misma manera que la CIA recurre a países donde la flexibilidad de las normas, de la ley, permite la tortura, Libia, México y estos países funcionan también como una especie como de Guantánamo para la migración. Lo que no se puede hacer en suelo europeo, Europa o Estados Unidos fomenta que se haga en el suelo de terceros países, ¿no? Se llamen México, Libia, Marruecos o Argelia o, ¿no? Y hay mucho desconocimiento, por eso esta otra noticia que sí me encantaría que salga al aire. Rafa. Sí, Amadou. Ok, sabes que, bueno, hay que saberlo, sabes que ahora, bueno, para parar completamente la inmigración, los gobiernos europeos tienen solamente un herramienta y tienen siempre que aprovecharlo, es África del Sur, sí. África Mediterránea, porque sabes que, bueno, es la puerta de Europa. Y ellos, el Magreb, Túnez, el Magreb, sí, okay, el quieren Magreb. Que hacerlo todo para convertir, bueno, el Magreb, bueno, un centro donde van a dejar todos los inmigrantes, donde van a, no sé cómo se dice la palabra en español, Ponce. Ponce. Sí, bloquear, ¿dónde van a bloquear? Sí. Todos los inmigrantes de Sub-Sahara que van a subir. Y no, voy a decirles, bueno, el Magreb está más mediático, pero mira, no han empezado en el Magreb, han empezado desde el Senegal, ¿sabe? Desde el Senegal, porque en las costas de Senegal hasta el sur, bueno, las costas, bueno, hay la presencia de Frontex, ¿sabe? Y también, bueno, los guardias senegaleses que están bien equipados, bien pagados por subvenciones que vienen desde Europa, están haciéndolo todo para impedir a los inmigrantes que vienen en los otros países de África subir, porque Senegal ahora es una puerta para coger los cohecos. Como bueno, México, aquí la ¿no? gente dice que los sí, aquí la gente dice que en África los senegaleses son los especialistas de los caicos. En general dice que los caicos que se quedan en el mar, bueno, la mayor parte no son caicos construidos en Senegal, ¿sabes? La mayoría de los africanos vienen en Senegal para coger los caicos. Y también en toda la frontera entre Mali y Guinea, bueno, aquí para los otros compañeros que del espacio Siriao que entraron normalmente, según las leyes, tienen que entrar sin, bueno, libremente, sin ningún problema, pero ahora, bueno, ahora están, no dan importancia a estas leyes, porque están dando privilegios, bueno, el orden de los gobiernos europeos, la política de la inmigración de europea. Es decir, hay que hacer muchas preguntas, hay que ponerles, bueno, palos en las ruedas, para no dejarse entrar, porque siempre si eres joven, entrar en Senegal, bueno, lo que van a pensar, van a decir, bueno, está entrando en Senegal porque quiere coger un cayuco para viajar a Canarias. También en Rosso, ¿sabes? En el río Senegal también, en Rosso también, antes hay que, para un senegalés, tienes que tener documento de identidad, una tarjeta de vacunación y 32.000 cefas como devis, 50 euros como de para entrar libremente. Pero ahora, bueno, también mucho problema. Bueno, si es un grupo de jóvenes sobre todo, bueno, tienen 90% no cruzar la frontera. Y bueno, todo eso es una política de Europa, bueno, para mantener, bueno, para frontera cerrada, para impedir a los subsaharanos entrar, porque ahora los subsaharanos van a darse la muerte para entrar. Si quieren inmigrar, van a inmigrar. Por A o por B va a inmigrar, sí. ¿Sabes? Bueno, mira, aparte de saber y de denunciar lo que está ocurriendo, yo creo que también es importante que le demos la mano a asociaciones que existen, grupos humanos, y que los desconocemos. Por eso, pues, hay que celebrar que nos ha llegado un correo electrónico de la Asociación de Amigos y Familias de Víctimas de la Inmigración Clandestina, que está ubicada en Marruecos y está formada por gente de todas partes del mundo llegadas allí, y también la Asociación Marroquí de Estudios y Investigaciones sobre las Migraciones. Estos dos colectivos han creado una exposición fotográfica, Hombres y Fronteras. Se inaugura el 20 de noviembre en el Centro Artístico Casa del Arte en Casablanca, y irá seguido de un coloquio titulado Miradas cruzadas sobre las inmigraciones subsaharianas irregulares en el Magreb, que se realizará en la Facultad de Derecho Agdal en Rabat el 21 de noviembre a las 9. Amadou, ¿te animarías a conectar con esta gente? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cómo conseguimos llegar hasta ellos para poderles hablar y poder conocernos y ver cómo poder trabajar juntos, porque creo que trabajan contra muchos obstáculos y con muchas dificultades. Y te quería preguntar, Amadou, si has sabido algo de los incidentes del partido Senegal contra Gambia, si hubo gente arrestada, ¿hay algo por internet, algo en los periódicos de Senegal? Bueno, estoy buscando, pero bueno, lo seguro es que, bueno, durante este partido, bueno, habían detenido mucha gente. No sé si están hasta ahora en cárcel o no sé, pero voy a buscar, pero mira, bueno, seguro que van a quedar unos en el cárcel, esos tipos de incidentes en general, ¿sabes? Porque van a liberar unos y los bueno, hay unos también que tienen mala suerte, están siempre sacrificados y olvidados en los prisiones. Es algo que se pasó ahí en África, es así. Vale, bueno, hay una persona que conocemos, bueno, en concreto. Estoy buscando y voy también a preguntar, bueno, a gente que yo conozco, que trabaja ahí también en Dakar, bueno, y voy a preguntarle si saben algo. Tengo también un amigo policía, voy a preguntarle, bueno, si sabe eso. Venga, ponemos un poco de música y nos preparamos para el final del programa. Yo no, que quería también contarles también algo que se ocurre en Senegal. Venga. Hay una aldea que está en el camino del Lago Rosa. ¿Lo conoces, Rafa? Sí. Está en Dakar. Sí, sí. Y esta aldea se llama Mednechubu. Sabes que ahora la capital Dakar está llena y están construidos, bueno, cité, es decir, casas, bueno, para los riquiques normalmente en fuera de Dakar. Y habían, bueno, destruido casas, muchas casas de esta aldea, para construir casas para unos sitios ahí, y había un enfrentamiento entre los guardias senegaleses y la gente que vive ahí, la población. Había también muchos detenidos porque llegaron ahí Bueno, según las radios, hay 150 guardias civiles y había la población está, bueno, diciendo no, había un conflicto entre la población y los guardias, había muchos detenidos. Y bueno, y la gente ahí dicen que, bueno, los tierras les pertenecen, tienes papeles, que muestra que esas casas son casas válidas, habían respetado toda la ley, bueno, de construcción, y llevaron ahí, bueno, muchos años, porque ocuparon esta aldea desde 1949, y no pueden aceptar que un día, bueno, gente rica sigan ahí, y recuperan sus casas. Y bueno, tuvo lugar en el domingo, pero el lunes llegaron ahí también más guardias civiles y con tractores y están destruyendo todas estas casas. Y es parecido lo que es un poco, eso me recuerdo, bueno, el problema de Chovito cuando estuvimos en Canarias, en Tenerife. Puf, ahí estamos, por todas partes. Mira, ponemos un poquito de música. Y también el periodismo también siempre. ¿Sabes que habían detenido el Malik Sek? Hay un periodista en Senegal que se llama Venkatr Kunogwa, tiene el nombre de una película muy famosa. Y bueno, después de unos denuncios lo pusieron en cárcel y ahora, bueno, habían decidido, bueno, tenerla ahí en la prisión durante 3 años. ¿Cómo? ¿Que hay un periodista que van a poner en prisión 3 años? 3 años, sí, el Malik Sek, porque habían pronunciado sobre el problema de Costa de Marfil. ¿Sabe quién es Costa de Marfil? Había un banco de CBAO que está ahí y robaron ahí casi todo el dinero, y es la razón del cambio de los CEFAS con los nuevos billetes de 2000 hace poco. Habían escrito un artículo sobre eso, bueno, contando muchas cosas sobre algún deal que pasó entre el hijo del presidente de Senegal con unos marfileños, y le pusieron en cárcel durante 3 años. Como estás diciendo que este periodista estaba hablando de que el Banco Central de África sufrió un robo y que el hijo del presidente de Senegal está implicado. Ok, y lo pusieron en cárcel 3 años. ¿Qué dices? Y bueno, acabo de mandar el link, dos enlaces, el primer enlace en Skype para poder leerlo, pero este es casamiento. Y aquí nadie, no nos enteramos, la prensa no se hace eco. Estamos muy verdes, ¿no, Amadou? Bueno. Y también, ¿sabes qué? Bueno, estamos a menos de un mes de la Tabasqui. Y la Tabasqui en Kadama siempre se pasó algo. ¿Sabes qué? Cada Tabasqui, los rebeldes de Kadama, bueno, acusaron a los rebeldes del gobierno. No sé si son ellos. Bueno, mataron una personalidad del gobierno. Sobre todo una personalidad que trabaja en Kadama. Porque el año 2006 mataron al presidente del consejo regional y lo habían hecho como si fuera un cordero, ¿sabe? Y la mañana encontraron en su casa y lo mataron al en vez de matar el cordero, lo mataron, lo engullaron. Y el Tabasqui pasado también lo ha hecho con Sherif Samsidin, un consejo del presidente de la república. Y está acercado el Tabasqui, no sabemos lo que va a pasar también. La gente también, sobre todo las personalidades que están en Kadama, están seguramente muy preocupados de esta situación. O sea, se teme que haya otra violencia durante el Tabasqui, ¿no? Durante las fiestas del Tabasqui. Y también mañana también sabes que la educación senegalesa está enferma y mañana tenemos huelga aquí en intercursos de la educación en Senegal, van a ir en huelga mañana miércoles. Todos los sindicatos de la educación van a ir en huelga. ¿Qué reclaman? ¿Qué piden? No, bueno, porque sabes que ahora, bueno, bueno, tenemos miedo, ¿eh? Porque este mes logramos nuestro salario, nuestro dinero el día 13, imagínate. Y bueno, queremos que tener nuestro dinero, bueno, Normalmente, ¿qué, cuándo tenéis que prontamente. cobrar? Normalmente, ¿qué, cuál es el día en el que tenéis que cobrar? No, bueno, normalmente el 28. Si hace tarde el 30, pero bueno, las cosas empiezan a cambiar y bueno, antes de dar el dinero tenemos que hacer sitting y bueno, van diciendo, bueno, hay un problema de dinero en el tresor público de Senegal, ya no tiene dinero, ¿sabes? Tenemos miedo. Si ahora llegamos a un día que no, en Senegal no hay dinero, bueno, tenemos miedo y no hay dinero y bueno, siguen gastando los políticos. Mucho cefa, ¿eh? En algo político, en la campaña, en cosas que son inútiles, regalando coches a guías religiosas para ganar votos y eso, ¿sabe? Uf. Bueno, Amadou, ponemos un poco música y luego nos despedimos. A ver si Vale. podemos despedirnos con Ricardo también. Venga, hasta Vale. ahorita. Se acabó tu descarte. España no volverá a ser igual que antes. Distintas hablas, etnias, religiones cohabitan. La nueva España, miles de razas ahora gritan. Muchas no tan grandes, pero sí también libres. Que el universo vibre para que la humanidad se equilibre. Salir de aquellos culos, no dejéis que el sistema os descarte. Dejar de tener sentido el estandarte. Sí, te cafrán con arte y con artes. Da igual donde naciéramos cada uno, podríamos ser de todas partes. Cambiaremos los colores de la bandera de España. Luego me tomaré una sidrita y tú, Arturo. Yo una caña. Los días de la ignorancia nunca acaban. Pero ahora sí son menos los que mirando, sí, el corazón te claman. Estos claman, después llaman y reclaman por una España más segura. A la altura de la España de la dictadura. Ahora me siento acompañado de un chileno, un dominicano, un marroquí. Ya no soy el que miran todos como si fuese un maniquí. Me gusta así salir del barrio, mi ciudad, y aunque no sean iguales que yo, verán más tipos que se parecen a mí. Es otra España la que se gesta en el siglo XXI, que en sus playas ve perecer en las pateras uno a uno. La España de los toros, el flamenco y sus soles se mezcla con la España de mil hablas y acentos diferentes, actitudes más calientes, unos de hablar más fríamente, otros aprenden velozmente. Algunos por no tener que complicarse, ante bromas racistas pondrán cara sonriente. La España de la que hablo, es inevitable, es ideal. Negros y moros harán que gane algún día España un mundial. Ya nadie puede evitar que toda Europa se contamine y que la España de mil razas a vuestra cara se encamine. Ahí va, español medio, obrero blanco, vago. Bueno, amigas, amigos, nos estamos despidiendo ya. Hemos retomado la conexión con Ricardo para agradecerle y oírle. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien, me caí de antena, pero aquí regresé. Bueno, nos ha contado algunas cosas interesantes Amadou. Nos han mandado tres noticias contundentes ahí al estómago de cosas que están ocurriendo ahí en Senegal. Y nada, nos vamos yendo ya. Amadou, estás también en antena, ¿no? Sí, estoy ahí. Pues nada, tienen ustedes las últimas palabras. Ok, bueno, muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias Juana y Rafa Pili en los controles y bueno, que es una chica muy valiente, ¿eh? Sin idea. Pili, muchísimas gracias Pili y bueno, también a nuestros queridos oyentes y siempre también no voy a terminar sin dar de nuevo la invitación a la gente que está escuchándonos. Bueno, venir porque la puerta de Iradía está abierta. Bueno, compartir con nosotros los programas que estamos haciendo y para poder tener un intercambio directo con gente de África, de América Latina y también de otros sitios, que necesitamos un intercambio directo para vivir, para cambiar este mundo. Chao. Bueno, Ricardo. Nada, igualmente agradecerte a ti, Rafa, a Jonay y a Madú, que hoy los he conocido a través de la radio, y también a Pili, que creo además que tuvo antes oportunidad de intercambiar un saludo con mi hija, que fue la que le contestó el teléfono Ah, en qué Lucía. bueno. Y decir que bueno, que en el futuro, si seguimos con estas colaboraciones, espero poner en antena o que esté en antena alguien de aquí de Chiapas que pueda compartir la realidad, pues bueno, su vivencia, ¿no? Qué Entonces, bueno. aparte de mi colaboración, que sabes que cuentas con ella, Rafa, pues también de gente de acá, ¿no? Ya iremos explorando esas posibilidades. Venga, entonces vamos poniéndonos las pilas y buscando tareas pues que sean también agradables, fáciles de hacer porque las vemos realistas, pequeños esfuerzos y que sean agradables, ¿no? Claro. Y adelante. Por supuesto, te has librado de la pregunta típica que te haría en cualquier radio, que es: ¿por qué te has quedado en Chiapas? Te has librado de ella porque aquí no hace falta preguntar eso. Por minutos me he librado de ella. Nada, eso. Se sobreentiende que en Chiapas se puede vivir como mínimo tan bien como en Tenerife, ¿verdad? Sí, por supuesto. A veces hasta incluso mejor, ¿eh? Bien. Pues bueno, un abrazo muy fuerte y a ver si lanzamos también las manos hacia todos los amigos y amigas que tienes por aquí, por Tenerife, de Chiapas. En especial también a la gente de Tahime, que acogió un acto también recaudando apoyo para el colectivo en el que estás. ¿Y que podría repetirnos el nombre? La organización se llama Kinalansetik. Es la organización no gubernamental. Kinalansetik. Lengua celtal quiere decir tierra de mujeres, ¿no? Tierra de una mujeres. Una organización que asesora colectivos y cooperativas de mujeres artesanas de la región de los Altos de Chiapas. Pues un fortísimo abrazo a través del éter a todas esas mujeres y esos hombres construyendo ahí en ese espacio también mítico que es Chiapas para mucha gente, ¿no? A lo largo del planeta. Es como un toque a la utopía. Bueno, seguiremos construyendo la utopía también desde aquí y bueno, y acercando la utopía para que sea cada vez más real para gente de África y de Canarias, ¿no? Y tratando de acercar a mí la experiencia del intercambio y de poder colocar en antena mujeres de estos colectivos en relación con mujeres de Senegal o de otras partes de África con las que tengan contacto, me parece muy, muy interesante y va a ser una experiencia muy importante para ellas. Ojalá podamos trabajar en ese sentido, porque creo que va a ser muy, muy interesante. Pues adelante, poder podemos. Besos, abrazos. Gracias.